te atreves a engañar a mi corazón que te adoró. Dejaste una herida mortal que solo tú puedes sanar. ¿Cómo te atreves a engañar a mi corazón que te adoró? Una herida mortal que solo tú puedes sanar. Dulce princesa, mi corazón está sufriendo sin tu amor. Dulce princesa, mi corazón está sufriendo sin tu amor. Dulce princesa, mi corazón está sufriendo sin tu amor. Dulce princesa, mi corazón está sufriendo. Mi corazón está sufriendo sin tu amor.